el ángel guardián, mi vida cambió. No puedo matar a Pedro sanado, tampoco temas de mi monje honrado. Atacarte sería para mí fatal, tus designios son los de un dios inmortal. Mi vida renace, mis manos se lavan de sangre y pecado que ni se anidaban. Robar, matar, extorsionar por amor a los pobres que lloran con tanto dolor. No es más que engaño, pues pobres también son aquellos que caen en crimen sin ley. Jesús lo maldijo, su palabra leí. Vuelve tu espada, porque quien a hierro mata, a hierro muere, axioma que hoy me espanta. Hoy prometo a mi ángel y a ti, buen monje, dejaré el hampa progresista del monte. Una vida de perdón quiero ahora divulgar, aunque mi precio sea vivir como juglar. Mi vida cambió, no puedo matar a Pedro sanado, tampoco temas de mi monje honrado. Atacarte sería para mí fatal, tus designios son los de un dios inmortal. Puede mi perfume soñada, más da campo que el aire conmigo. Porque esta noche más te ceñas de mí, o no soy tu cabar, una repente es de mí, conquista montaña por